Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Hoy es martes 20 de febrero. Y bueno, pues también queremos informarles que mientras el Pavel, que es el organizador aquí del espacio de radio Volantín, solamente puede venir martes y jueves a esto de manejar los controles, pues el Volantín va a ser en vivo nada más los martes y los jueves. De modo que el lunes y viernes vamos a poner algo de música seleccionada por el buen Jacobo Monraz. Pero pues también queremos que este jueves sí va a ser en vivo y que tener, desde luego, como siempre, algunos invitados que vengan a charlar aquí sobre lo que hacen o dejan de hacer en el mundo de la cultura o de la contracultura o de la cultura emergente. En fin, la idea es contribuir a este mundo con lo que se hace en el sentido del arte y la cultura. Y hoy vamos a tener un programa especial en el sentido del gusto por la música chicana o Tex-Mex o no, México-Norteamericana. Esto que desde luego tiene muchos exponentes y que se entiende como una fusión entre estos dos géneros o estos dos movimientos musicales que son el tejano y el de México, y esto que tiene que ver con esta pues mezcla, ¿no?, de ritmos y de géneros musicales. Y vamos a escuchar a varios intérpretes, a varios compositores, entre ellos a Eduardo Guerrero, también conocido como el de las ardillitas, pero también conocido como el Pachuco de Pachucos, que pues también generó una influencia muy interesante en varios grupos, ¿no?, de Tex-Mex, y que también existen otros grupos de Tex-Mex no reconocidos o que fueron siempre de alguna manera del otro lado, pero que tocan música mexicana, ¿no? Esto debido también a que aquel hilito imaginario de frontera que luego lo pasaron más para acá hasta el Río Bravo, ¿no?, cuando todavía nos pertenecía o pertenecíamos al territorio mexicano cuando llegaba hasta Texas, ¿no?, y que después lo recorrieron a ese pequeño alambrado a la frontera del Río Bravo, pues ya había mexicanos ahí, ¿no? O sea, se robaron el suelo mexicano, pero también con mexicanos, ¿no? Entonces se generó una disputa. Es muy interesante también para la gente que le gustan las películas de vaqueros, de indios y vaqueros, o western, que le llaman también, donde si ustedes se clavan también en el tipo de música que se toca en estas películas, pues van a encontrar ahí una mezcla también de sonidos muy interesantes, ¿no? Que ya entonces se armaba este tipo de fusiones musicales, ¿no? Que primero tenía que ver con algo así como muy estricto en el sentido de quiénes tocaban esta música llamada Tex-Mex, y que ahora ya son múltiples los sonidos o los géneros que se fusionan y que son igualmente interesantes, ¿no? Vamos a empezar escuchando una rolita que se llama Con la pistola y el corazón, de esta agrupación que se llama Los Lobos, este grupo ya muy característico por toda la investigación etnomusical que hace de todo México, desde el sur hasta el norte. Y bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama La pistola y el corazón. Vámonos, mi Pavel. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra. La luz del día me canta esta triste canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, que mis lágrimas se están secando con mi pistola. Mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando esta humilde canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Mis lágrimas me están secando con mi pistola, mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón, con la pistola. Regresamos y pues ya escuchamos a estos compas, esta agrupación, los lobos que pues tocan esto que se llama Tex-Mex, pero pues con una combinación de salsa, cumbia, blues, country, corrido, son jarocho, bolero, pues todo ese tipo de fusiones de música que se genera a partir de los estudios, la investigación de la etnomúsica en todo México y probablemente en algunos otros países de América Latina. Ellos son David Hidalgo, Conrad Lozano, Loí Pérez, César Rosas, Enrique Bux González y Steve Berlín. Ellos son los Lobos y pues ya tienen un buen rato. Yo recuerdo así cuando presentaron también aquel disco de La Bamba que tenía que ver con la historia de un cantante también norteamericano-mexicano, el Ricky Valens, ¿no? Que bueno, pues parece ser que muy pronto se dio a la fuga. Explotó el avión o algo así, o se cayó del avión, no sé qué pedo, cuando estaba supuestamente llegándole a los cuernos de la luna, y esto mereció que los Lobos participaran en un film que fue una película de mucho éxito, ¿no? Porque era como La Bamba, que es una música, digamos, una rola veracruzana o venezolana, no sé, no creo que no tiene una así definitiva historia así de que una genealogía que pueda ser real, ¿no? Entonces le metieron este ritmo de la guitarra eléctrica, convirtiéndola en una especie como de rock cumbia, anzón, no sé, y fue un éxito, ¿no? Y cuando estos vatos hicieron la película o se hizo la música de la película, pues fue otro éxito, ¿no? Hasta salieron cosas de cuyo nombre no nos queremos acordar. Pero ya bendito sea Dios que quitaron ese programa de Siempre es lo Mismo. Y pues nomás estuvieron en un programa y ya no volvieron a aparecer, ¿no? Parecía como si era un lugar para un espacio donde y se presentaban promesas, ¿no? Pero claro, los Lobos ya eran los Lobos, ¿no? Ahora vamos a escuchar otra rola con uno de los viejos, del Tex-Mex, que se llama Freddy Fender, o sea, Alfredo Fernández, seguramente. Esta rolita, Pavel, no me acordé ya del nombre. Bueno, póngala y ahorita nos acordamos porque ya no supe cuál era la rola. You happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there next teardrop fall. Si te quieres de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. A mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side. Every teardrop that you cry, and if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls, and I'll be there before. Drop él es Freddy Fender, ¿no? Él es un cantante estadounidense de Cana, ¿no? Y heredero, ¿no? Él también en rock y chica pop. Él también participó con los Tejanados y los Super Poner algunas. Pues él se llama y nació un 4 de junio del 37 en San Benito, Texas. Y como les decía, pues él era hijo de mexicanos. Y una de sus más famosas rolas fue una de José Alfredo Jiménez, la de Paloma Querida. Precisamente la rola que que escuchamos ahorita es una rola que canta en bilingüe, ¿no? Que es Si te quiere de verdad, y que pues tiene esta doble versión en una sola rola, ¿no? Como para los que hablaban inglés y para los que hablaban español, o para los que hablaban las dos lenguas, ¿no? Pues él es Freddy Fender. También queremos darles una información sobre un evento que se va a realizar del 2 al 4 de marzo. Esto es la Feria de las Flores y Agroindustrias. Esta Feria de las Flores antes se hacía solo de flores, ¿no? Ahora está pues ahí compartiendo el espacio de el Camellón de Chapultepec, este Paseo Chapultepec, con las agroindustrias, y va a ser el 2 de marzo la inauguración y termina el 4 de marzo. Sus actividades: curas de flores, flores de corte, exposición de orquídeas y agroindustrias, artesanías, stand turísticos, viveros, actividades culturales y eventos artísticos. Si requieren de más información, pues pueden comunicarse a Kiaco Orquídeas y en Facebook. El horario será de las 10 a las 11 de la noche. Esto es en esta primavera 2018. Y el jueves va a estar con nosotros Guillermo de Kiaku Orquídeas para platicar un poco más sobre este evento de la Feria de las Flores. Y tiene como regalo cactus y estas plantas carnívoras que les llaman, por si quieren marcar o mandar su comentario a tom.com, chatear en la página de Radio Cartón y pedir su cactus o su planta carnívora, ¿no? Bueno, para seguir con la música Tex-Mex, vamos a poner a los Texas Tornados, a ver qué les parece esta rola que se llama Adiós a México. Pavel, te encargo con mucho gusto. Sí, que está feliz el Pavel por oír estas rolas. Para mí se me hace que es México gabacho también. Mexico, adios, Mexico. Gotta learn without you. Pues estos fueron los Texas Tornados. Los Texas Tornados están, pues, compuestos por Freddy Fender, el Flaco Jiménez, y Duke Sam, y Augie Meyers. Ellos son los cuatro músicos de Texas Tornados, que por ahí se comenta que se ganaron un Grammy con una rola que se llama algo así como Yo Soy de San Luis. ¿Sí? Soy de San Luis, con esa rola. Y precisamente vamos a poner al Flaco Jiménez, que también es toda institución, el hijo de otro gran acordeonista que se llamaba Don Santiago Jiménez, que pues también venía de otro acordeonista, o sea, es de una pues familia de acordeonistas, Flaco Jiménez, con Ahí Te Dejo San Antonio, esta rolita, a ver qué les parece, y después vamos a poner una rola de los Super Sevens. Vámonos, mi Pavel. Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante, y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Y navegante, ya me voy para nunca. Me dejaste esa correa, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Mucho el baile y las al compás, credo y quiere más y más. Amor. mencionan. Adiós, México. Camadre, el Flaco Jiménez les comenta. Y de conjunto tejativos de este género. El acento. Y uno de los que siempre está haciendo más cura. Sabe la de los... Mi madre, yo soy americano, yo te castellano, yo soy casa, mi sol, donde ahí cierra, lo viendo con mi honor. Dos idiomas y los países, dos culturas tengo yo, en mi suerte tengo orgullo, porque así lo más. Aquí de regreso, y pues esto es algo de la música, de la selección que hicimos de la música chicana o México norteamericana, de diversas agrupaciones. Muy chido, que es el Pachuco Lalo Guerrero, que pues mucha música, ¿no? Sobre todo nosotros con esto de las ardillitas, ¿no? Pero poner unas rolas de un trenecito. Y luego están los chucos. Yo soy chicano, señores, nací al lado americano. Para México soy pocho, tan mis hermanos minan. Como a pesar de que esta tierra tocó primero, México es la de mis padres, es la de Benicano. Mi madre fue de la Baja, su cultura desde Char nacido. Me da mucho asco, no me quiera. También Francisco Lucionario Díaz. Los mexisticia, bilingüe, tú y gabacho. Gabacho. En la noche yo me voy a borrotear con mi las caderas a menear. Ella ni a zumba, baila guarache y danzón, chuco, maracha, sabroso. Y eso fue lo que sucedió. Danzón. Pero ya todos los putes aztecos. Regreso y ya casi despidiéndonos del programa, ahí les pedimos unas disculpas, ya estamos disculpados por estos, pues, contos que se generan aquí en la radio por cuestiones, ya saben, ¿no? Internet, se cae el sistema, la democracia, inflexible, el político baquetón y todas estas cosas aquí, transmitiendo Eduardo Lalo Guerrero, conocido, el padre de la música, pues muchas, como aquella que protagonizó el gran Pachuco y que pues que gracias a su mamá que pues sí, Estados Unidos no era del todo, ¿no? Esto de cepa, o sea, decimos que son hijos de se pues agarra la música mexicana y que todo este de diferentes partes, pero, y pues ya compas que nos mandaron pues como a Diana Kass, a Cristina Moreno, a Franco Rolas Dulces, a Antonio López Vega Quintero, pues, también queremos a ellos y a su apoyo. Controvertida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Frontera de Cristal nos escucha. Discover sweating on the searches for her along the river of tears, the river of tears. The end of a working world's meet both sides for a brave frontier. Ramon tightens up his leather belt and slips on through a hole in the fence. He can get you anything you want. It might cost you a life. It might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets, and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal frontier.